que estan bojos, que dic jo, l'adolescència, i una mica abans, començar a entendre'ls i... perdó, que canvio a català. Tendria que ensenyar-les en els col·legis la assignatura de los alimentos y de cómo comer. Cuando vamos al mercado, todos vamos a veces a prisa y vamos con el estómago vacío a veces y con muchos nervios, muy a prisa. ¿Y qué hacemos? Cogemos el plato, a lo más básico, que si fruta, que si verdura, que si no sé qué, no sé cuántos, ¿eh? Y va. Y después, por el camino, ¡ay! Nos entra un rau-rau aquí, una cosa, y nos paramos en el cafetito que hay en el mercado, o en la tienda de ahí al lado, el que conocemos, ¿no? Y que si un café con leche, que sé. ¿Cafés con leche? ¡Nada! ¡Nada! Porque el café con leche cuesta una barbaridad de digerirlo. Y no proporciona nada bueno, porque rompe todo lo que uno tiene dentro del estómago. No lo aprovecha, no lo saca. Cortada tampoco. O leche, y si tomáis café, lo tomáis solo. Y que no hagáis tomado alimento, que tampoco no es bueno, ¿eh? Porque os haráis de vientre, pero os arrastrará una cantidad de flora intestinal, el café, porque es ácido. Y os barbaris. ¿Qué pasa? Ahora ya soy como más ama de casa, ¿eh? Ya habéis notado el tono. Pues bueno, ¿qué ocurre? Pues tenemos que adiestrar, tenemos que hacer una lista de lo que necesitamos, de la semana planificarla, todo educarnos al comprar. ¿Qué es lo que quiero hacer? El lunes esta cosa, el martes esta otra, porque también vamos a economizar así. No vamos a comprar más de lo que necesitamos. Y eso está bien. ¿Qué necesitáis? Pues porque hacéis 2 días, que eso ya lo iremos hablando, que si 2 días de pasta, que si no sé qué de arroz, toda la combinación que sea completa durante la semana de la familia. Pues planearlo. Cogéis un planning, porque también somos estudiosas las damas de casa, ¿eh? Tenemos que estudiar. Esto es lo que nos toca estudiar. Y hacerlo. Ponerlo allí en la nevera, con 4 pinchos de esos que ponemos, y allí, ¡plá! La chuleta. Vale. Hidratos de carbono tenemos que comer siempre. ¿Cuándo comemos? Cuando comemos, cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Hacemos aparte de higiene y todas estas cosas. Ya ponemos las tostaditas o el pan blanco allí con la mermelada, con esto, otro que sí, butido allí con el tomate y un bocadillo así. Enorme, ¿no? Enorme. Después el café con leche y todos estos disparates. Porque he sentido verdaderos disparates que me han dicho. No, los hidratos de carbono sí, a la mañana son muy importantes de tomar los hidratos de carbono. Pero nosotros, ¿qué haremos cuando hacemos el ovo lácteo vegetariano? Lo que cogeremos son los mueslis, que aquí no he traído ninguno, que son los mueslis, que hay 5 cereales. A lo mejor hay alguien que no los puede digerir. No me los compréis frititos y tostaditos y todas estas cosas que llevan, que si cacahuete. Todo crudo. Los cacahuetes, los frutos secos que lleva el muesli, crudos, no tostados. Porque tostados son cenizas, no queda nada. Algo de fibra puede ir por ahí, pero nada más. Crudos. Y no meter muchos, sino poquitos, lo que cabe aquí. Lo que cabe aquí, en la mano y adentro de los 5 cereales. Si no podemos tomar 5 cereales, pues tomamos avena o ponemos centeno y vamos haciendo un día de la semana con uno de los cereales para que el estómago no le cueste tanto. ¿Qué tomamos? ¿Yogur? Aconsejo que leches de animal no toméis. Es mi consejo, cada uno, porque la leche es necesaria hasta una cierta edad y tampoco a veces, pero ya cuando se llega a una edad, ya el calcio ya está, los huesos ya se han formado, ya está dentro el calcio. Y lo que tenemos que mantener es la otra comida para que no se pierda ese calcio, no con la leche. Las leches, tenemos que tomar leches vegetales. Hay leches vegetales buenísimas, hay leche de avena, que a las digestiones difíciles les va estupenda. Hay leches de todo, de camut, que aquí no he traído el camut, pero también es una base de trigo. El camut también es muy digerible. Hay leches de todo, hay leches de todo, de todo, de avellana, para los que tienen colesterol. La avellana les dirá ole, porque quita colesterol, resta colesterol la avellana. De nueces, cuidadito. Las nueces te las comes crudas y 2 o 3 para el cerebro, que por eso tienen forma de cerebro, se acabó. Sí, pero es mejor la avellana para el colesterol. Las nueces dan más potencia de las neuronas. ¿Com? La avellana també crua. No, això ja en parlaré. Això ja parla... No, jo tinc les tiendes de dietètica, tinc. I si no te la compres, si la tens que partir. També? No, a veure, jo tinc, per exemple, jo soy una tienda de dietètica que és herboristeria al mismo tiempo, antigua. Sí, yo ya sé. Yo no hablo de... Yo no, estas, bueno, claro, en el mercado tiene que haber, porque eso tiene que haber, ¿eh? Sí, hay cruda, hay cruda. Y a la almendra también. La almendra, anotad a las señoras, anotad las señoras las leches de almendra, porque llevan mucho calcio. Y la almendra cruda también es buena. Hay un plato, que no sé si lo conocéis, que es muy bueno. A mí me lo hicieron hace muchos años en una casa de pallés que iba con mis padres, que allí es donde tomé contacto de ir a buscar las cosas en la naturaleza, de cuando era pequeña. Y nos hacían el ajo blanco, que está buenísimo, ¿eh? Pero yo lo hacía espeso, yo no ponía tanta agua, porque yo como he sido de comer, pues claro, quería espesito, no quería clarito. Pero, claro, cada uno se lo pinta a su manera. Pues que sí, se cogen almendras tiernas, se parten, se pone en un mortero, se pone ajo, pues no habréis a nadie, porque si no, el ajo blanco encima, hay quien pone un poquito de leche y hay quien pone agua, un poquito, el agua también es una sopa buenísima, y hay quien pone, yo aceite no lo aconsejo, porque aceite ya, eso ya lleva aceite, ya tiene grasa. Pues no, a veces se puede poner un poquito de pimentita, un poquito de sazón de estas de especies, que yo soy muy amiga de las especies si se conocen, si se utilizan bien. También hablaremos de las especies, porque los ayurvédicos trabajan mucho las especies. Pues todo esto se hace con el mini pimer este, o si tenéis paciencia, pues con el mortero, chiqui chiqui chiqui, como la alioli, y lo ponéis encima de una rebanadita de pan integral. Y está bueno. Eso para almorzar. No os lo coméis después de comer, como un postre. Y los frutos secos tampoco, ¿eh? Porque después pasa eso. Y tenemos que ir al gimnasio, o correr, o caminar, o hacer bicicleta, o... Bueno, si un bol no, tampoco. Bueno. Claro, o en el ordenador, tampoco. Bueno. Todo esto es, ¿qué pasa con las harinas? ¿Qué pasa con lo blanco? Lo blanco es refinado, hay mucho almidón allí dentro. Y muchas cosas que no pueden, que son cadenas muy largas, han sacado toda la nutrición y después no te aportan muchas cosas. Se hace una masa dentro del estómago, si lo viéramos, nos cuesta mucho. Se hace como una masa dentro del estómago, le cuesta separar y digerirlo. Pues todas las harinas integrales, todas las pastas, y cuesta porque el sabor cambia, ¿eh? Y son más como secas, más, pero eso después es la mano de la cocinera y del cocinero, que tiene que darle esa suavidad de textura a lo integral. Pues, cosas integrales, todo integral, todo. Ya no os digo de que ecológico, que si mejor, pero claro, todo esto vale mucho dinero. Pero sí que por favor las hojas no me las compréis en cualquier parte, porque vienen muchas hojas de América que son transgénicas, y muchas cosas son transgénicas, y a la larga lo transgénico nos llenará de cáncer, nos hará el cáncer, a la larga. La soja, también el maíz también lo traen, porque lo cultivan mucho en América, y allí no tiene ningún miramiento, y aquí España también ha entrado lo transgénico. Cataluña es el primero, sí señor, sí. Somos así, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos contra de nosotros. Bueno, lo más importante, por lo tanto, son esto, que nos da la energía, ¿eh? Aquí he traído, si veis, a ver, aquí veréis todo más, veréis más de esto, pero vaya, es lo mismo, ¿eh? Si ho faig bé, que això no ho senti. Bueno, hay dos hojas, pero si vais viendo, hay algunas cosas que aquí no he traído. Y entre ellas, ¿dónde están las hojas? ¿Dónde están? Hay unas lentejas. Hay unas lentejas que no les he traído, que son unas lentejas rojas, ustedes han visto que están peladas, no tienen las. Estas son muy, son tipo hindú, los hindú los trabajan mucho las lentejas rojas, se hacen mucho, se hacen como un puré, y se puede, son muy digeribles, mucho, mucho, y se puede comer. Hay personas que de los legumbres, porque también son, te llevan el hidrato de carbono, las legumbres, son proteínicas para nosotros, que se sustituyen a la carne, pero tenemos que sacar todas las pieles. Si no podemos digerir las pieles, se hacen en puré. Y también se cocinan con algas. Eso también hablaré con las algas, que también entraremos con las algas. Los ziquis, las wakame, los nori, las fucus, todo eso se puede hacer siempre. Nada, solamente que se ponga una hojita o varias ramitas, ya hace eso más comestible y se puede distinguir mejor. Con las verduras y todo. No con el tocino ni con el hueso malo. Pero con una hojita de laurel o cominoso más ejercicio. Sí, eso también hablaremos también. Esas son las especies que digo yo, que se tienen que añadir a los cocinos. No para los seco y no. Se pueden dar un sabor buenísimo. Bueno, esos son polenta, que los americanos comen muchas. La polenta es de maíz. Se hacen unos platos muy finitos. Aquí he traído hojas con recetas que las Mercedes y ellos pues os hagan las fotocopias. Yo os he traído la receta de un pan de Navidad, porque ahora ya llegará. Es un pan alemán, con frutos secos, muy bonito, muy bueno, es muy bueno. No, es como el panatone, es pan, más pan. No lleva tanta mantequilla como el panatone. Bueno, os he traído el cuscús, que el cuscús también se trabaja muy bien. El cuscús se puede, por ejemplo, el cuscús es un hidrato de carbono, cuidadito. Sí, claro, sí. Sí, pero después. Pero qué más, ya verás. Esto es trigo. ¿Eh? Y este es integral, hay de blanco, pero es integral. Arroces, hay de un montón, hay arroz de basmati, que cuesta menos de cocer, que es el hindú, que es un poquito de México. Hay arroz cazmín, hay arroz de grano largo, de grano redondo, los salvajes que aquí están, hay los salvajes solo, que por ser salvajes cuestan más de cocer. Esto es muy bueno. Eso se mezcla con calabaza y con. Se pone verduritas, con aceite, zanahoria y calabaza. Está riquísimo. Está muy rico, Con un poco de tamal. Está muy rico, con la de tamal. Está bien. Después, este arroz no es muy conocido, se llama nerone. Y este arroz es el que cuesta más de digerir, porque lleva hierro, por eso es negro. Lleva hierro, personas que tienen tendencia a perder hierro y estar anémicas, esto les da hierro. He traído cosas raras, cosas que no son normales, cosas que no se encuentran. Yo como vendo en la tienda dietética, mira la ocasión, porque esa tienda es de 100 y pico de años. Es de la hermana del actor del rey mayor. ¿Qué no quieres? Aquest arròs no s'ha vist massa. Aquesta casa, la Biograt, tingui ocasió de conèixer la casa Biograt. La casa Biograt és el Ribas, antigament, i és una casa que és molt antiga. I les coses que fa, a mi, no sé si t'he vist ara, són més cares, perquè són biològiques, són tot això, però... Sí, hi ha més cares. Sempre hi ha més cares, per sort. Les lentejas de puny. Uy, son muy buenas, son más chiquitas, son más verdes, son muy buenas, son pardines, pero también son más blancas. Más duras. Las lentejas, por Dios, ponerlas en remojo. Lo que yo hago, a ver, yo cuando pongo a remojar las legumbres no tiro el agua. Porque dentro del agua queda la sustancia, por tanto, cuando volváis a ponerlo en la cazuela para cocerlo, para hacer la ebullición, pues lo tenéis el agua. Ya las limpiáis antes, que ponéis las de remojo y las ponéis dentro con el agua. Eso se recomienda con las judías blancas, pero no con el garbanzo. ¿El qué? No, yo pienso que es bonato, los garbanzos. ¿Y carbonato? No, es igual, porque mira, yo los garbanzos, en mi casa mi abuela ponía bicarbonato. A ver, la sal también me cuesta más de cocer con sal, ¿eh? Sí, ya lo sé. Se me estaba mirando. No. Escuchad. A ver. Tenéis que saber cocerlo. Tenéis que tener paciencia. La paciencia de la abuela y del abuelo cuando cocinaban. No de las de ahora, por favor. Cuando cocinéis, esperad que la olla haga chuchú. Que. Sí, no haya presión. A buena presión, tal vez fue a pulir, tal vez fue a usted. Es mi loco fácil ya, sí, ¿no? Pero si no esté, pues si va la presa, va a la presa también. Pero si vos vas a Ramón, sense res, també se tindrà el sol. També se tindrà. Ells depèn de l'aigua. És l'aigua, que porta molta calç. I l'aigua és la que fa que no ho pugui. Bé, clar. L'aigua de cisterna de pou i queda boníssima allò, sabull. És que tenia que tornar una mica enrere. Ja sé que no teniu cisterna interior. Feu servir una aigua embotellada com és Bezoia, que és bajo mineral. Sí, el hecho de que cabe más en la cera es que tiene más componentes. Sí, más nutrientes. Sí. Això podeu fer varietat. Un dia poseu unes menjetes de frutes, després no s'acabi, aneu a fer una altra menjeta, aneu comprant, perquè hi ha moltes legumbres, i moltes arroces, i moltes coses de tipus diferent. Hi ha molts cereals diferents, i els cereals tenéis que comprar en grano. También, o en un poco, hay centeno, hay avena, hay cebada, hay de todo. Si vuestro estómago lo digiere y si no lo hacéis puré, lo hacéis puré y ponéis, eso que os digo, una horita. Pues mira, ya sé que hace mucho mal a uno. Pero las algas son. Es lo más beneficioso. El mar lleva todo eso, lleva yodo, lleva calcio, lleva fibra, lleva aminoácidos, lleva minerales. Lleva muchas cosas las algas y nos tenemos que ir acostumbrando a ellas. Y cocinar con ellas no nos vamos a sentir tan decaídos. Vamos a tener más alimentación y sin grasas, sin nada de superfluo. Que nos protege. La alga sola la puedes comer, si tú la resistes, yo no la resisto sola, ¿eh? Pero, ¿cómo la resistes? No, cualquiera. Ay, yo sí que tengo que sí. No, la tienes que poner a remojar. La tienes que poner a remojar con agua. No, porque haces lo mismo. La limpias después te la pones a cocer con el agua. Yo no quiero ningún agua ni nada. Incluso lo que me sobra de los caldos ni nada, pero lo pongo y lo utilizo para hacer purés o otras cosas. La pongo, la coges, hace falta, la coges, la pones y va hirviendo mientras. Si tienes que hervir, no la pongas a remojar. Porque ya sé que se estoma, ya se queda. Pues por la dentro de la verdura. Sí. Pues por la remojo ya está. ¿Qué has cogido? ¿Cuánto tiempo? Depende del aire. Momento. Hay casas que traen las algas muy gruesas. Y después cuestan más de cocer. Déjalas de remojo. No, una noche, como los legumbres, una noche. O unas horas, también, no pasa nada. Bueno, bien, ¿qué más? A la rosa acá. No lo haces. Entonces, No, es que hay dos tipos. Hay uno que viene arroz salvaje solo, porque hay arroz rojo, arroz salvaje rojo, arroz salvaje negro, y el otro es el bordado. ¿Eh? El negro es el que te costará más. Sí. Bueno, después lo dejas en el rojo y también hace todo el café. A ver, los arroces integrales no cuestan de cocer. ¿Qué es lo que voy a poner en el arroz que cuesta de cocer? Yo lo pongo en frío. El agua en frío. Empieza a calentarse todo. Lo pongo 20 minutos a todo gas. Cierro el gas, lo tapo y se puede comer, se embebe todo el agua y está riquísimo. Y encima, a veces, para darle más gusto, si os gustan los gustos en la comida, porque es lo que he dicho antes en el interior, pues, la proporción de agua de en el blanco son dos pastas de agua con el arroz. Así que en el integral hay que meter más agua. Es 3 por 1. Pero tienes que empezar en frío. ¿Estás diciendo? Depende, porque mira, aquí esta marca, mira, aquí es 40 minutos. Hay muchas casas que hacen estos cubitos de, pero no magia, ni estas luces, sino de verduras, de la casa dietisa, de la casa Santiberi, de la casa Biogra, hay muchas marcas, pero todas las marcas hacen cubitos. Pues ponéis, hay con sal y sin sal, porque hay señoras que con la sal tenemos mucha agua. Sí, sin sal. Y la sal, acostumbraros a comer sal, si coméis sal, sal marina. Sal marina. Yo no. Sal marina. La salsa de soja, también podéis condimentar las cositas. Si da mucho sabor, la salsa de tamari ya tiene mucho sabor. Bueno. A ver, ya os diré más consejos, porque voy a hacer todo, no os voy a hablar todo, de todo, porque es grandioso lo que... Por favor. Bueno, las harinas, los panes, también podéis hacer pan, se puede hacer pan de cualquier harina, también, para la repostería. Madre mía, un rosco de polenta, de esto de maíz, no tiene nada que ver. Un rosco hecho con harina de... no es la semilla, la harina. Bueno, es pan bien quitado de hoy, como el pan de Galicia, de ahí, todo lo que es bueno para la boca es malo para el estómago, tenerlo presente, todo lo que dice, oh, qué bueno, fatal, para el metabolismo. Debemos acostumbrarnos a ser un poco austeros con la comida y con los gustos. Y después la cantidad. No, si comemos 5 veces al día, tengo que partir, de mañana, igual es bueno que tenemos un lúpido de la parte de izquierda, pues lo podemos hacer. Igual si llevamos una vida intelectual, de estudios, de mucho trabajo, de mucho recreo, si no, Luis, tengo que llevas una posición. Claro, frutos secos, 5 veces tienes que comer tú, como que andas. Tú, 5. Frutos secos te puedes llevar. Es que depende de cada uno la actividad que tiene, lo que quema, lo que gasta. Hay cuerpos que gastan más y uno gasta poco, porque no se cuenta. El que es más rápido como Pedro, pues se come, porque ya está, por eso está así, que más de hace yoga, pues horas de nuevo yoga, tú ya no estás de todo, pues también. Pero pues, es un poquito subido, pero es un poco con ello. Perdón, la harina por ejemplo de la masa. Sí. La harina de garbanzo es muy buena porque escupe todo el aceite. No quiere grasa la harina de garbanzo. después para rebozar, todo esto va muy bien. Las tortillas veganas también. Las tortillas veganas, sin huevo. Sí. Explícalo. No, yo lo he probado. Pero explícalo, tú no lo sabes hacer, no te lo he explicado. Yo tengo que ir a contar a mi amigo vegano porque me lo cuente. Porque la tortilla vegana fa truitos de... Sí, sí, esto es la última clase. No, a ver, aquí yo no soy francesa y no voy a empezar a decir que empecéis a comer con la fruta. No. ¿Fruta después de comer? No. Si queréis comer fruta, como máximo, una manzana. Como máximo. Y peladita, si puede ser. Es que no sé si ya... No, no, yo voy a hablar de todo. Después el último día, los que tengáis constancia de escucharme, si lo compráis, pues después os haré hacer un plato a cada uno, pero con una cajita de agua. ¿Sí? ¿Y tú? Sí, yo ya apuntaré, pero hombre, no tenéis que participar, porque claro, no tenéis que aprender a hacer cosas hoy. Asegúrense hace un día, pero ya esperemos un pago. Aquí la Pesi. Però només els que s'han fet tot els cursos. Ah, sí, no, no, el Josep no, eh? No, eh? Bueno, també els quiero hablar de la tapioca. Jo sabí de pequeña subí con tapioca, eh? La tapioca és com una sèmola, que les sèmoles si les hacéis cocer con agua, porque con leche es muy nutritiva, pero si las hacéis con agua, pues yo en casa ponemos una piel de limón. Como si hiciéramos el agua con leche. Y va a oler. Va a oler, que también es muy nutritiva. Sí, porque lleva que es para, ¿cómo es digo eso? Porta. Porta. ¿Cómo se llama esa pequeña que somos? De la tina, como es de la tina. Sí, pero ¿qué es eso? Un sopa. Por eso que los caldos no los tiréis nunca, que sirven para muchas cosas. Para muchas cosas, ¿eh? Pero no los tengáis una semana llena de vera, porque se queman, ¿eh? Claro, cualquier cosa, hasta para hacer los macarrones, para hacer todas las cosas, ¿eh? La base es el caldo de vera. Sí, és molt bo. Sí, i tant, si poses això, sí, és boníssim. El que passa és que, cuidado, tot això que estic dient, mirad i controlad, perquè si coméis hidrato de carbono, no podeu comer, no, de postre ni tampoc tanto hidrato de carbono durant el dia. Mirad de les proporcions, ¿entendés? Ah, sí, no, és el que vos sempre. Sempre se puede repasar. Mira, aquí te lo pone. 10 minutos. Mira, de 15 a 20 minutos. Una parte de cereal con 2 de agua. Una parte de cereal. A ver, quinoa, sepáis que la quinoa, hay otras clases de quinoa. Hay una de roja y otra de negra. Hay unos envases de una persona, de Biograd, que llevan tres quinoas distintas. No, son buenas. Incluso yo tengo otra que está con zanahoria. También es muy bueno. Que trae la también hay unas sémolas de verduras con pasta que le dan kefi en estas marcas. Y también están muy buenas. También se pueden hacer sémolas. ¿Cómo? Mira, yo no. La quinoa. La quinoa ya los hablaré más de las proteínas.